que se abra el telón del cielo y el sol encienda candiles, que haga una pausa el desfile y dancen mil arroyuelos, que toda ave alce su vuelo, porque el verso hoy se levanta, que el huaso tercia su manta y el jardín luzca sus flores, que anuncian tres ruiseñores, lo que no se ve, se canta. Hoy se viste la poesía con sus mejores ropajes, ya que el más fino linaje viene a pintar melodías. Delicadeza, maestría, crece, vuela, se agiganta, para oír de su garganta bella y rural tradición, porque dicen en Chancón, lo que no se ve, se canta. San Vicente Tahuatahua vio crecer a un hijo suyo, el campo le dio su arrullo y le templó el noble fragua. Huele a quillay, a patagua, a cardilla y otras plantas. Sabiduría decanta en lo divino y humano cuando escribe pa' un hermano, lo que no se ve, se canta. Por allá en Puntilla vive el heredero mayor del guitarrón, del cantor que todo capta y percibe. De antecesores recibe la raíz más pura y santa. Solo de escucharlo encanta, su destreza lo revela al tocar en la vihuela, lo que no se ve, se canta. Salvador Pérez Medina, que nuestro Dios te acompañe, con Santiago Varas Yáñez, pues vuestra luz me ilumina. Fuentes de agua cristalina que a toda sed firme espanta, el cordaje se adelanta pa' decir en decimales, con Santos Rubio Morales, lo que no se ve, se canta.